indecisa. Y no la culpo, es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Sin duda, esa es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejito me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Muchacho, tres movimientos y tomamos la delantera. Papa W, con la joven leyenda Mike Tower. Ustedes saben ya. Son un talentario. Yeah. Los legendarios. Doble. Saludos desde el otro nivel. Mike Tower, baby. Usted con nosotros. Dímelo, Yancy. Full Harmony. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday to make a lot of love on Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in a better room. I don't need a lift, they say I'm pumping through holes. All my love infinite, nothing I wouldn't do. But I won't do. Switching for you. Perfect, perfect. You're too good to be true. But I get tired of running. Now I'm running with you. With you. So boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday to make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for you. Completando la primera media hora de programa, vamos en el 5. Ahí te cuento que está ingresando lo que es la lista 10 esta semana. El tema de Sebastián Yatra junto a Wayna. El tema se llama Chica Ideal. Bueno, tiene más de 34 millones de reproducciones. El video de Chica Ideal en lo que es la plataforma de YouTube desde su estreno el pasado 15 de octubre. El remix de este antiguo tema, estrenado hace ya casi una década por Latin Dreams, ha recorrido el mundo y se ha convertido en el tema obligado en las reuniones entre amigos y familiares. Y obviamente lo solicitan mucho aquí en FM OK. Llevan el 5, ingresa esta semana al ranking Sebastián Yatra junto a Wayna. Ya suena Chica Ideal. 5. Blessings to every girl whenever I'm put man feelings. Are you me wine, I'm alive, yeah, baby. Hey yo, Yatra, Wayna, Wayna. I'll be on the job. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar.

que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Deja de mentirme. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Deja de mentirme. Mamacita. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Maluma, baby. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Nos queda muy poco de la lista 10. Te contamos ya que vamos en la segunda posición. Se mantiene igual. Sí, no ha variado en nada. El tema de Camilo con Vida de Rico. Bueno, hace pocos días también Eva Luna ha mostrado en sus redes sociales el árbol de Navidad que le hizo Camilo. No sé si lo han visto. Bueno, en la imagen se puede ver un poco de césped artificial y varias bolitas doradas. La publicación la reposteó Camilo en su red social, evidenciando lo orgulloso que se siente de su primer árbol de Navidad como esposo de Eva Luna. Son tan tiernos, ellos me encantan ahí en las redes sociales. Así que lo vamos a escuchar a él en la posición número 2, Vida de Rico. Y también nos vamos a quedar con un tema, un número 1 en un fin de semana como este, pero de noviembre de 1999. Hace bastantes años ya. Es de el tema de Santana junto a Rap Thomas. ¿Se acuerdan de Smooth? Bueno, nos vamos a quedar con este retro top en nuestro clásico a esta hora aquí en la lista 10. Yeah.